el deseo despertara. Qué ganas me dan que la tele se ganara. El dinero que es de todos, que nadie se lo llevara. La lana que debo.